Las enseñanzas del reino de los cielos acerca de este audio. En alguna parte de este audio de Cábala para un manejo completo de la vida, dije que lo mejor es leer y aprender de los escritos más secretos en el lenguaje original. Ahora ha llegado el momento de hablarle acerca del lenguaje santo. Santidad significa dar. Cuando leáis y aprendáis las lecciones de este libro, sabed que tenéis que tomaros vuestro tiempo. Hacerlo despacio y con la mayor concentración. Cada lección, cada página, cada oración, cada palabra y cada letra que veáis, ponedla en vuestro corazón, pues pertenece a la lengua santa. Tener algún conocimiento de las letras hebreas es una necesidad. No subestiméis esto de las letras. La cualidad específica del lenguaje santo, las letras hebreas, es la de transformar el kelim en el deseo o aspecto del dar. Ningún otro lenguaje puede hacer estas cosas. Solamente detrás de las letras hebreas podréis hallar la santidad en el aspecto del dar. La luz, el creador, está entre las letras hebreas. No hay otro lugar en hebreo, Makom, que en estas letras. Particularmente de las fuentes cabalísticas como la enseñanza del reino de los cielos, el Zohar y el Eslavei Hasulán, el Estaim y el Tes, que esto es suficiente. El ser humano de nuestro mundo se llama el ser humano que es bajo. El ser humano del mundo de Atzilut se denomina el ser humano más alto, es decir, el eterno, el espiritual y el dador. Este ser más alto rodea al Serampín, Z-A, del mundo de Atzilut. Todas las letras de la Torá y sus combinaciones forman el cuerpo llamado Kelim del ser humano más alto de Atzilut. Estas letras descendieron a nuestro mundo, provenientes de allí, de Serampin, del mundo de Atzilut. Ahora quizás entenderéis por qué es tan importante ocuparos de los secretos de la Torá. Porque única y exclusivamente cuando hacéis esto podéis transformar el kelim del recibir, que pertenece al ser inferior, en el kelim del dador, que pertenece al ser superior. No hay otra forma de transformarse en el ser superior sino construyéndose paso a paso, lentamente, el cuerpo espiritual del ser superior. Solo a través de esto podemos recibir la salvación y la completitud. Esto es posible de desarrollar el kelim cuando podamos ver y leer las letras sagradas, otiot, en las santas escrituras. Hay otros elementos llamados tanat, tagin, las coronas encima de las letras santas. La N significa nekudot, los signos o puntos indican las vocales. La T significa tamim, sabor. Tamim son también signos, los signos usados en la liturgia y en los libros de oraciones. Podéis compararlos con los elementos de la escritura musical. Estos tres tanat están en conformidad con tres luces, llamadas naran, que son nefesh, ruach y neshama. Asimismo, con estos tres elementos podéis corregir vuestros kelim, entendiendo con esto como la transformación en otro kelim del deseo, que es de recibir por recibir, en el kelim del dar, denominado ya dar por dar. Somos nosotros quienes corregimos la corrección, tikkun habría. Y esto ocurre cuando corregéis vuestro deseo de recibir, transformándolo en el deseo del dar. Cuando hayáis recibido el kelim del dar por dar, sabed que este no es el último kelim. Hay otra fase, recibir las luces de Edgar Gimel Reshionot. Estos kelim no son los kelim que verdaderamente pertenecen al Serampin y al Malhut, pero de algún modo lo tomáis prestados del Serampin y del Malhut de Binah. En cierto modo, el kelim del Serampin y del Malhut son para nosotros el verdadero kelim, aunque están separados de los tres kelim. El Keter, la Jomma y la Bina son las luces que pertenecen a estos Kelim, el Nefes, el Ruach y la Nashama. Esto es así debido a la primera restricción, Zinzun, pero, en cierto modo, es la luz del Gar, o sea, Gimel, Rishonot, o, en otras palabras, el brillo de la luz de Jomma, sabiduría. Solo cuando hayáis llegado a esta etapa podréis corregir ya el Kelim del recibir, que es el recibir en el Kelim ya del dar. Llamamos a esto la última fase, que es recibir a través del dar. Esta fase está dentro del propósito de la creación, Matarat Abriya. ¿Cuál es la intención de nuestro estudio? Las fuentes cabalísticas están ocultas en todas nuestras lecciones y de nuestros audios digitales, y al leer estos audios podéis y escuchar podéis llegar a transformar completamente vuestro kelim. Una completa transformación significa por encima del jasé, donde se encuentran los kelim ya del dar por dar, y por debajo del jasé, los kelim del recibir para el dar. Y entonces, ¿cómo podemos lograr esto? A través del estudio del Eslavei Hasulam recibiréis las luces de la Nefesh y del Ruach. Del estudio del Zohar podréis recibir principalmente ya la luz de la Neshama. Luego está ya el estudio del Esaim junto con el comentario del Baal Hasulam en el Tes. De este estudio recibiréis el Gar, las primeras tres luces. Junto a estos podréis leer el libro ya del manual o Kábala para un manejo completo de la vida que hice. En todos estos trabajos podréis hallar vuestro método único y personal para vuestro trabajo espiritual individual de la Kábala Luriana. De esta forma podréis estimular vuestros kelim y recibir las luces correspondientes que os darán la sensación de estar completamente alertas en todas las cosas que hagáis en vuestro diario y afín trabajo diario. Es por esto que quiero referirme a la importancia de cada lección. Leed o escuchar cada lección muy lentamente. Concentraos en los audios o en los escritos, palabra por palabra. Y si tenéis la oportunidad, hacerlo con las mismas letras santas. Colocad en vuestro corazón más el deseo de la calidad que el deseo de la cantidad. Cuanto hagáis no es lo importante, es la intención aquí, es la kavaná, intención kavaná, es más importante de lo que vosotros creéis. La kábala os ayudará. Escuchad, leed esto con total concentración, con absoluta atención y vivid vuestra vida haciendo uso de lo que habéis escuchado o leído, y el camino de los mundos espirituales se abrirá para vosotros y podréis alcanzar y sentir vuestra salvación. Usad la mejor intención y poco a poco llegaréis a vuestra propia salvación, a vuestra completitud, plenitud. Tened en cuenta que en este audio o libro fue hecho a partir de las lecciones orales que imparto a mis estudiantes aquí en Holanda. Debido a que no habéis estado presentes en las lecciones, puede que os resulte difícil y os preguntáis, ¿pero qué es esto? Por el que el lenguaje no siempre es el apropiado desde el punto de vista de la gramática, y puede pareceros que no hay una secuencia debido a las interrupciones y explicaciones que son adicionales. Al traducirlo tan fielmente como sea posible, la fuerza de la palabra oral permanecerá. Debido a las fortalezas ocultas de la palabra hablada, es importante que os lea esto lentamente y, sobre todo, no apresuraros. En cierto modo, la palabra escrita tiene la misma fuerza que la oral, pero tenéis que ser muy precisos aquí. No intentéis entenderlo esto con vuestros intelectos de vuestra vida. Dejad más bien que el texto este penetre en vosotros y os enraice profundamente en vuestro corazón este audio. Notas a los estados de Yeshua que ha presentado con el fin de dirigir al lector una vez más hacia el enfoque adecuado para el estudio de las enseñanzas del reino de los cielos. Cada verso está considerado sobre la base de la escritura en el lenguaje santo. De las traducciones a otros idiomas, incluso los más canónicos, es imposible comprender el fenómeno de Yeshua. Después de todo, Yeshua habló en el lenguaje santo. De otro modo, esto sería solamente la buena palabra, que no trabaja. Como por ejemplo en el este, cuando ellos pronuncian vanas y ridículas palabras como «Jesús es elevado, verdaderamente elevado», son solo palabras. Son corrientes de sonidos, desde los labios hacia el exterior, y nada de ellos sobre la resurrección, porque no hay absolutamente acción espiritual. A la inversa, Yeshua es resucitado a la vida en el interior de ustedes, de cada uno de ustedes, a la vez que están clamándole a Él. Adelgácense internamente hacia su clí del Keter en ustedes, de su condición actual que tienen, y entonces Él les ayudará. Él sana e interpreta milagros en ustedes. Las cinco fases del Libertador. El nombre de Yeshua. Voy a decirles cosas que no oiréis ni leeréis en ninguna otra parte. No hay rabí en este mundo que haya recibido esta información, porque es solamente ahora que es el momento adecuado para entregarlo a aquellos que están dispuestos a escuchar y que estén preparados para luchar por alcanzar su plenitud total. Este es el momento adecuado, porque este es el momento en que cada uno de nosotros está de pie en el umbral de su completa liberación. El fin último estará aquí, pero que muy pronto. A mí se me ha dado la enseñanza eterna acerca de esto, el reino de los cielos. Esta enseñanza es una parte estructural de una enseñanza que es más general. Es parte del proceso para liberar al ser humano de sus vestiduras malignas. La muerte no existirá ya más y alcanzaremos la existencia eterna. Al pensamiento creativo del Creador. Todo esto es parte de la auténtica enseñanza de la Cábala Luliana. No tengo interés en saber por qué se me ha dado a mí y no a otros. Me he abierto ante esto porque soy yo quien verdaderamente es que lo necesita. Una persona debe estar siempre lista para decir, «Ine, nie, aquí estoy. Aprovechadme porque estoy preparado para llenar lo que necesite ser llenado». Por eso os digo de nuevo, no hay nadie aquí en la tierra, ningún líder espiritual o clérigo o rabí o ministro o sacerdote o gurú que sepa o haya sabido, sienta o haya sentido esto que les digo. Si un papa oyese esto, estaría tremendamente feliz. Si Moisés pudiese oír esto, se levantaría de su propia tumba, del lugar de desconocido en donde está sepultado él. Estaría en extremo feliz de oír lo que voy a decirles. El mismísimo Simón Bar Yojai, autor del sagrado libro del Zohar, exclamaría finalmente, «No escribí el Zohar en vano». Y el último maestro que tuve, Ari, estaría muy satisfecho y diría, «Finalmente aquí alguien que me entiende». Sin falsa modestia puedo decirles esto porque toda la sabiduría que he recibido no es mía. Solo paso lo que a mí se me ha dado. Es para que lo usen en su diario trajín, para que lo practiquen en su vida diaria. Hace tiempo nadie estaba preparado, pero ahora el tiempo ya está cercano. Y es que está escrito, y el mundo entero sabrá que tú eres Hashem. La razón de todo el aprendizaje que incorporáis es para que podáis salvaros. Os he hecho un dibujo con el que todo sabio del pasado hubiese soñado, desde el patriarca Abraham hasta Isaac, Jacob y hasta ahora. Toda persona que desea alcanzar la completitud tiene este sueño. De otro modo, no lucharía por su felicidad. Todo está en conformidad con su pensamiento creativo. Quiero enfatizarles esto para que escuchen con atención y con la correcta intención. Lo más importante es que no luchen. Sabed que no van a comprender en la primera lectura. Irán hacia adelante, pero poco a poco. Todo en conformidad con la comprensión personal de cada uno de ustedes. Con mucho agrado os mostraré la solución del enigma espiritual. El tiempo era y es apremiante para solucionar este misterio espiritual. De otro modo, ¿cómo podremos conectarnos con el Creador? En mi vida he hecho cosas que son imposibles, y posibles solo para los que hemos experimentado lo que llamamos la vida, y recibido la salvación. Y yo la he recibido. Desde la primera lección lo verán. Miren con mucha atención o escuchen el siguiente cuadro que yo les voy a explicar. En Yeshua reposa su padre, Isaac. Ari tiene la letra Yud, numeración 10 de Yeshua. Su propia contribución es Tezadi, Che y Kuf, que significa la risa, que es alegría, deleite. Esto viene por medio de experimentar lo que es luz dentro de Yesod. El propósito de la creación se ha cumplido. Testimonio de Yeshua. Gematría 386 más las cuatro letras, que son entonces 390. El Ein Sof, la línea del medio. Las letras Yud, Shin, Vav, Ain, que son entradas, cerraduras y entradas. Lamen, la numeración 40. Yud, Shin y Hei, con el punto de la Yud, de Yeshua. Entradas, cerraduras y entradas, la Sin, numeración 300, la Mem, la Aim, la Bab y la Nun Sofí, y la Hei, entradas, cerraduras y entradas, 10, que son la Yud, luego la Tesadi, la Che y la Kuf, la Bab, entradas, cerraduras y entradas, la Mem, 40, la Sin, la Yud y la Haf. 40 más 300 más 10 más 40, que es igual a 390. La Hei es la entrada al Martikun, el punto de la Yud desde el Kli de Yeshua, de Nazaret o Nazaret, el Kli Keter, de la corona, hijo del Hashem viviente, hijo de hombre, la enseñanza del reino de los cielos, las primeras tablas de piedra. Moshe es el Kli Dat, la confianza en la casa de Hashem, la Torá. Las segundas tablas de piedra, Simón Bar Yojai. El Kli Tiferet, la Torá secreta. El Zohar y Yitzhak, Ari. Ya el Kli Yesod, el Ezzaim, las enseñanzas de las 10 Sefirot. Moshe tiene la letra Shin de Yeshua, numeración 300. Su propia contribución es la Mem y la Hei, que es 40 de la Mem, y 5 de la Hei 45, que es Serampin, el ser humano Adam, gematría 45, Adam 45. El Simón Bar Yojai tiene la letra de la Bab, de la Tesadí y de la Sin, de Yeshua, la Mem de Mosé. Su propia contribución es la Bab, gematría 50. No, la Nun, perdón, gematría 50. La puerta 50 comienza a abrirse. Masiach, el hijo de David. El Kli de Malhut, mi nombre es Mesías. Sin de Simón, Men de Moshe, Yud de Yitzhak, Mesías, hijo de David. Tiene la letra Men de Moisés y la Sin de Simón de Yeshua y la letra Che de Yitzhak. Las cuatro fases previas. Yud Sin Vav Ayin, gematría 386, que es igual a la Men, que en gematría es 358 Sin Yud Che. Que 358 más la Che y la K de Koaj, gematría 28, ¿qué significa la fuerza? En Yeshua está la fuerza que está oculta, pero se revela poco debido a las cuatro fases previas del Mesías. Aunque no podáis entender lo que digo, de inmediato, lo que os he dibujado, recordad esto y volved a escucharlo o mirarlo ahora y después. Este es un dibujo que explica la recepción de la luz, tanto en lo general como en lo particular, que se ha dado a todos los seres humanos hasta la conclusión del objetivo de la creación. Es la primera vez que esto se ha hecho. Quiero referirme a la importancia de esto. En consecuencia, escuchen o mírenlo cuidadosamente. Quiero primeramente decirles unas cosas. Durante las clases que he dictado, he recibido preguntas de mis estudiantes acerca de cómo es posible que Yeshua de Nazaret viniera después de Moisés, cronológicamente. Vean el nombre escrito en su idioma original. Es muy importante ver los nombres y algunas palabras escritas en el idioma santo, el hebreo, porque la verdad está en las letras santas. Utilizaré, pues, los nombres verdaderos, pues quiero explicarles su significado. Hablemos primero de las letras del nombre de Yeshua de Nazaret. En la cristiandad, el nombre Jesús es válido y proviene de la traducción griega de la Septuaginta. Primero hubo la traducción latina y luego la siguieron los demás lenguajes. El idioma griego antiguo no tenía sonidos sibilantes, por ejemplo, la ch, si. Entonces reemplazaron la ch sibilante por la sh. Podéis reconocer una palabra griega en que las palabras griegas tradicionales terminen en os, y luego los romanos convirtieron el os en us. Y así su nombre se convirtió en Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso las demás naciones dicen Jesús en vez de Yeshua. Debido a esto, la fortaleza original e intrínseca del nombre Yeshua se perdió. Algunos es que consideraron y consideran que este nombre tiene un poder que es salvador. Tal pensamiento provino de aquellos que no fueron judíos. Los judíos lo llaman Yosa. Este nombre tampoco es el correcto. Es el alfabeto hebreo, las vocales, es que se escriben con puntos o llamados nekudot. Debajo de la letra Shin está la vocal llamada kubut, y cuando veáis esos tres puntos en ese orden, sabed que se trata de la vocal U. Y aquí hay un profundo secreto. Su nombre fue Yosa, en el periodo en que no se había revelado aún el nombre Yeshua. O no había nadie a quien se le hubiese revelado como Yeshu. ¿Pero por qué? En cierto modo, este sonido de U no es una letra, es solo una nekudá, o sea, una vocal. Como sabéis, solo se usan consonantes en el idioma santo, que son los portadores del Kelim y están en armonía con las fuerzas universales. Hay un gran misterio en este nombre santo de Yeshua. Cuando este nombre se esconde, uno ve el nombre sin la letra Bab. Uno solo ve la Nekudá Gubuz, por eso leen este nombre como Yosa. Solo cuando Yeshua se revela a un ser humano, se muestra con la letra Bab. Esta letra Bab muestra la cualidad de Zibuk o interacción, con la alta luz, pero después os diré más. Por otra parte, los judíos vieron y ven el nombre de Yeshua como el fundador de la religión cristiana, mas Yeshua no se propuso esto. Esta es una circunstancia que es histórica sin ningún esfuerzo por parte de Yeshua. Hay un odio inexplicable en el alma de muchos judíos respecto al judío de Yeshua. En cierto modo, el nombre Yosa es un apodo diminutivo del nombre Yeshua. Puede que su madre usase este nombre cuando él era un niño, pero al utilizar un diminutivo uno lo ve como si aún fuese pequeño. Su nombre correcto es Yeshua. En consecuencia, de aquí en más solo utilizaré el nombre Yeshua, porque este es su verdadero nombre, Yeshua. Algunos judíos lo llaman Yoske. Añadieron al final de la palabra el que. Pareciera un nombre noble, pero en verdad es algo así como una broma, y nosotros no queremos hacer esto. Sea que usted sea judío o no, todo lo que aprenderán en esto que le estoy diciendo es el verdadero significado del nombre de Yeshua. Para aquellos que estén interesados en alcanzar la plenitud, les mostraré que no es posible alcanzarla sin este nombre de Yeshua. Por ahora es suficiente lo que hemos dicho acerca del nombre de Yeshua. Especialmente en la religión cristiana es una tradición utilizar mayúsculas cuando uno pronuncia algo en relación con el nombre Yeshua. Yo no procedo así. Cuando hablo de él, no escribo su nombre con mayúscula, al revés de como lo hacen los cristianos. Para ellos, el nombre Yeshua es como el nombre de Dios. Pero usted tiene que venir a la comprensión y conocimiento de que este nombre Yeshua es el más alto Keter dentro de las almas humanas. La Sefirá, Keter, incluso la Keter más alta de todas, pertenece a ambos, al mismo Creador y a la creación. Ambos componentes es que están allí. La Nitzutz, llamada chispa del Creador, y la Nitzutz, chispa de la Mirá, creación, Nipra, creación. Y cuando uso la palabra combinación de la alta Keter, uso mayúsculas en la palabra Keter para diferenciar entre la alta Keter y la baja Keter de las almas. Hay un dicho hebreo que nos dice Yes, mi Yes, la existencia antes de la existencia. Y cuando hablo de esto, por supuesto, uso las mayúsculas. Por ejemplo, el nombre de Hashem, Javayá, Elohim, Alta Luz, y etc. Como dije antes, el significado del nombre Yeshua es la liberación, salvación. Dentro de este santo nombre permanece la fuerza de la salvación de la Alta Keter. No existe ningún aviud en absoluto en la Alta Keter, espesor. Recuerden siempre que mis lecciones presentes y futuras, o libros, explicaciones y todo cuando les ofrezca y ofreceré a todos ustedes, estudiantes y lectores, en dos de mis sitios web, que jamás hablo ni una palabra acerca de naciones físicas, gente, religiones, grupos, personas, etc. Cuando utilizo estas palabras tales como judío, cristiano, Moisés, papa o rabí, gurú e incluso Yeshua, solo quiero expresar condiciones espirituales correspondientes, porque todo está dentro de un solo ser. Este mundo material no es el sujeto de la cábala luriana, solo me ocupo de las elevadas raíces espirituales de este mundo. Todos mis estudiantes conocen y entienden este principio, mas tú, estimado lector, debes de aprenderlo. Debéis de hacer un enorme esfuerzo para deshaceros de vuestras imágenes asociadas con mis palabras. Tenéis que poner esto muy dentro de vuestros corazones. Jamás hablo de seres humanos de carne y sangre, ni de grupos ni de instituciones de este mundo terrenal. Liberaos de cualquier imagen que tengáis en estos audios asociativa sobre algo de la vida terrenal. De mi parte, no tendréis respuesta acerca de preguntas de este sentido, de la vida material. No voy aún más allá. No asumiré ninguna responsabilidad para una errónea interpretación de conceptos que sean espirituales, fenómenos y procesos que podáis experimentar de estas lecciones. Una vez más, ninguna de estas palabras pertenecen a este mundo. Yeshua fue antes que Moisés. ¿Pero cómo es posible? Os lo explicaré profundamente en esta lección. Necesitáis una profunda comprensión de otro modo no podréis llegar a lo que les he escrito y escribiré después. Su nombre correcto es Yeshua. Veréis cómo esto encaja en la fuerza de todas estas letras del nombre en cinco etapas. Mirad de nuevo el primer dibujo. Yeshua es el Keter. Moisés ya es el Dad, la línea media. La luz siempre baja por la línea media. Más abajo les he escrito Yeshua de Nazaret, Moisés, Sim Mem Aim Bab Inun, Simón Bar Yojai, el autor del Zohar, Yud Tezadí, Che Kuf, Isaac Luria o Ari, y el último Mem Sim Yud Che, Mashiach, el libertador. En esto podéis ver cómo desciende toda la luz, las cinco etapas provenientes del reino de los cielos a nuestro mundo. Ellas son el Kelim de la línea del medio, tanto en lo general como en lo particular. Dentro de estos Kelim viene la luz. En los Kelim viene la luz. ¿En cuál Kli vino primero la luz? ¿En cuál Kli vino la luz al principio? Por supuesto, en el del Keter, el primero. Incluso en lo general, en la humanidad, la luz vino al principio desde el mismo Yeshua en el alto Keter. No hay otra forma. La luz viene siempre de la línea media. Primero, la luz entró en Yeshua. Luego, la luz descendió a Moisés. Primero, la luz del Nefes, la luz más baja, vino en el Kli de Yeshua, el Kli del Keter. Independientemente de dónde esté el Kli del Keter, simboliza la fortaleza de Yeshua. Pongan esto en sus corazones. No solo esto, concéntrense, pues lo que aquí están escuchando no lo encontrarán en ninguna otra parte. Lo que aquí veis os dará un entendimiento de lo que estamos haciendo. La pregunta es, ¿por qué decimos que Yeshua es primero, aunque vemos que el orden cronológico es que vino después de Mosé? Incluso Pablo dijo que Yeshua fue antes que Mosé. Pero Pablo no pudo explicar esto, pues él no tenía aún un conocimiento de lo que son las Sefirot. La revelación del Sefirot vino después. Por eso no pudo explicar Pablo el por qué Yeshua fue antes de Moisés. Pablo no pudo explicarlo, pero él intuitivamente ya sabía que Yeshua fue antes que Moisés. Carecía de la información de la Sefirot, pero ahora tenemos la Sefirot y veréis cuán fácil y genial es esto. Tenéis que saberlo, lo divino es simplemente genial, a diferencia de lo intelectual, que es muy complicado. Y lo último es el destino ya del ser inferior. Solo después de que Moisés, quien recibió la manifestación de la Torá, después vino Yeshua aquí a la tierra. Pero, ¿cuál es la razón de que cronológicamente viniese Yeshua después de Moisés y aún así decimos que Yeshua fue antes que Moisés? Aproximadamente Yeshua llegó hace 2000 años, durante el periodo del final del Segundo Templo. Un cierto modo de recibimiento de la Torah tuvo lugar un poco antes. ¿Cómo es esto posible? Porque cualquiera que haya estado aprendiendo Kabbalah por mucho tiempo puede responderle esto por sí mismo, por sí misma. Ya sabéis mucho de lo que son las Sefirot. ¿Cómo podéis explicar esto? Por supuesto, desde el punto de vista espiritual. Ya sabéis que todo tiene 10 Sefirot, o en otras palabras, 5 etapas, 5 Kelim. Cuando la humanidad estuvo lista para recibir la alta luz, la luz entró primero en el Kli de Yeshua, o sea, la alta Keter. No hay otra posibilidad para esta alta luz que entra en el Kli que es más liviano, transparente, y ese es el Keter, en la línea media. No sé si me explico. De este modo, la luz fue revelada por primera vez por medio del Kli Yeshua. Esta es la luz Nefes. En consecuencia, la alta luz vino en el Kli de Moisés. La luz Nefes descendió dentro del Kli de Moisés, vía la edad de la línea del medio, mientras que el Kli de Yeshua, en él entró la luz ya siguiente del Ruach. Cuando hablamos acerca del Kli del Keter, sabed que este es un Kli con la cualidad de Yeshua, la Sefirá ya de Keter. Entonces, ¿cómo encaja esto en el nombre Javaya? ¿Es el Kli del Keter la letra Yud? No, el Kli del Keter es Yeshua, es el punto de la letra Yud en el nombre Hashem o Javaya. El segundo Kli, la letra Yud, en el nombre ya Javaya es Moshe, que es el Kli del Dad. Pues Dad está en la línea del medio, pero en cierto sentido es como Jogma, la Yud. El nombre de Javaya, el Kli Tiferet, de Simón Bar Yojai, Simen Aim Bab Nun, es la primera letra Hei del nombre Yuhei Babhei. El Kli del Yesod, Yisak, es la letra Bab del nombre Yuhei Babhei. Y el Kli Malhut, Menshin Yud Che Masiach, Mesías, es la segunda letra Hei del nombre Yuhei Babhei. Todo objeto espiritual tiene las cuatro etapas, pues todo está en el nombre Yuhei Babhei o Javaya. En todo cuanto existe está Yuhei Babhei, y en nuestro caso Yuhei Babhei está en la línea del medio. Ya os he dado una pista acerca de Yeshua, que es la fuerza del punto en la letra Yud, y la fortaleza de Moisés siendo la Yud. Pero ¿cómo podemos ver en esto que Yeshua es anterior a Moisés? Piensen en esto. Pensad en la Yud y en el punto de la Yud. ¿Cuál es la letra más pequeña del alfabeto? El punto de la Yud no es aún una letra. La más pequeña manifestación de la luz aquí está, es la Yud, y está en la tierra. En esta pequeña letra está presente la Yud, el espesor de este nombre Javayá. La fortaleza de Javayá está presente aquí en la Yud, pero el punto en la Yud no es una letra. Presten atención, porque esto que voy a decirles es absolutamente único. No lo encontrarán en ningún otro lugar. No hay ningún documento, papel, papa, ningún apóstol, santo, que tuviese las palabras correctas. Tampoco ningún cabalista podría poner esto en palabras. Pero lo que os vayan a decir es la sola... Lo que os voy a decir es la sola y única verdadera salvación. ¿Cuál es el significado del punto de la Yud? Es la conexión entre el Keter y es siempre la representante del Creador, de la luz. Keter tiene en sí misma dos partes, una parte que es superior y una parte que es inferior. La parte superior de la Keter es la chispa del mismo Creador llamada Nitzutz Bore, chispa del Creador. Esto se manifiesta en el nombre Yeshua. ¿Cómo puede llamársele? Él es llamado el Hijo de Hashem, de Dios. Observad ahora que esto indica la parte superior del Keter. Expresado en términos religiosos, es el Hijo de Dios. Esta es la expresión de la parte superior del más alto Keter llamado Yeshua. Y en Kabbalah esto se denomina Nitzbut Bore, la chispa del Creador en la Keter. Solo en Keter existe esta chispa. Ninguna otra sefirá tiene esta Nitzut, chispa. La parte inferior de Keter se denomina Nitzut Rira. Esta es la chispa de la creación en el Keter. Esto es otro nombre de Yeshua. Cuando veis el Nuevo Testamento, notaréis que se habla acerca de Yeshua como el Hijo del Hombre y dos nombres. ¿Y quién sabe el porqué de la diferencia? ¿Por qué tenía Yeshua estos dos nombres aparentemente opuestos? No hubo ni hay persona o santo que sepa esto. Solo nosotros aquí en la Kabbalah entendemos esto. No me engrandezco, mas lo que voy a decirles es único. Por primera vez se le revelará a todos. Lo que voy a decirles es para cada persona. Lo que voy a revelarles no puede hallarse en América, ni en Israel, ni en Roma. Se me ha dado a mí. Tengo permiso para revelarlo y pasarlo a todos. No doy sermones, pues no puedo hablar por mi cuenta. Solo a pequeños grupos, tal como lo estoy haciendo ahora. Puedo divulgarlo. He hallado la salvación y quiero pasársela. En efecto, he hallado la salvación absoluta tal como lo hizo Yeshua. Y debido a él, se ha convertido en mi mayor maestro. Solo en mi muy particular y especial condición he recibido la salvación. Yeshua podía traer la salvación a toda la humanidad, pero cada persona tiene una fortaleza especial particular de él. Ahora vosotros también sabéis que tenéis esta fortaleza. Entonces presten atención y aprovechen esta oportunidad. La Keter está dividida en dos partes, y Yeshua tuvo estas dos partes dentro de sí mismo. Tuvo la parte superior de Keter, el Hijo de Dios. Con esta parte Yeshua se apartó a sí mismo de toda la gente. Ahora veis que indudablemente Yeshua se levantó por encima de la humanidad debido a su condición, porque era la parte superior de Keter, unido a Dios. Porque la Keter tiene dos partes. Una está conectada al Creador y otra está conectada con la creación. De otro modo, ¿cómo podría la creación recibir esta luz? La creación es el deseo de recibir. Mientras que la luz, el Creador, solo tiene el deseo de dar. Y dentro de Keter están esas dos partes, deseo de recibir y deseo de dar. Está escrito en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre. Ahora sabéis que esto tiene que ver con la parte baja de Yeshua, la parte baja de Keter, que es el deseo de recibir, que representa la creación. Cada keter es la fuerza de Yeshua. No luchéis, ni en vuestro exterior ni desde el interior, pues cuando lo hacéis perdéis la oportunidad hacia la única salvación. Y os lo digo a todos, mientras leéis esto, permaneced o escuchéis, permaneced en contacto con vuestro propio interior. Y luego cuando escuchéis, después, pensar en esto. Lo que piensen es cosa de ustedes, mas mientras escucháis, permaneced en contacto con vuestro interior y no luchéis. Las cosas que ocurrirán serán tremendas, porque recibiréis algo que no puede ser recibido en ninguna otra parte. No hay lugar en que podáis comprar esto. Donde dice que Yeshua es el Hijo de Dios, sabed que se trata de su conexión ya, pero con el infinito Ein Sof, con Padre, con Jabayá. ¿Cuál es la diferencia entre la luz y Padre? En los primeros días no podíamos verlo, pero es solo el mismo. El mismo Ein Sof, luz, es lo que llamamos la existencia de la existencia. El Padre es infinito Ein Sof, incluido en la Alta Keter. Cuando Yeshua habla acerca del Padre, habla acerca de la unión de la luz dentro de la parte superior de la Alta Keter. Esta es la unión del Padre, de la Alta Luz dentro de Yeshua. ¿Qué trajo Yeshua a este mundo? ¿Qué trajo Yeshua a este mundo? Con esto no me refiero a lo que Yeshua trajo en el pasado, en la historia, sino algo que durará para siempre y dura. Él trajo lo que es la enseñanza del reino del cielo. ¿Quién puede venir al reino del cielo? ¿Hay algo más que la Alta Keter que sepa lo que es el reino del cielo? ¿Quién además del Alto Keter, de la corona más alta, sabe de esto? La palabra cielo se escucha en la lengua sagrada, escrito en el plural Samayin, Shin Mem Yud Mem. La mayoría de las veces es traducida por cielo, pero en realidad son cielos. El significado de cielo es lo que está por arriba. Está por fuera de los Kelim. Por lo tanto, todo lo que es exterior es Kelim. Hay la línea media, llamada Dat, también el Tiferet, también el Yesod y Malhut, y todo esto es línea media. Todos ellos son Kelim de o con Abiud, espesor. Es imposible que los Kelim con espesor estén arriba en el reino de los cielos. Con los Kelim inferiores es posible construir Masaj, pantalla. A través de esto no puede llegar a Keter. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La esencia de la enseñanza de Yeshua no es el Nuevo Testamento. Cuando hablo de Yeshua, hablo acerca de la enseñanza del reino del cielo. El Nuevo Testamento solo describe palabras de Yeshua. El mensaje de Yeshua está incorporado en el Nuevo Testamento. Con esto me refiero a los actos, los hechos de los apóstoles. Todo esto pertenece a la religión del cristianismo. Y no interfiero en ella. Tengo respeto muchísimo por el cristianismo, en la misma forma en que lo tengo por el judaísmo. Pero no hablo acerca de la religión. Cuando hablo de Yeshua, no hablo acerca de esto de los testamentos. Cuando hablo de la Torá, no hablo acerca de la religión judía tampoco. Por esto es que tiene que poner esto que digo en su corazón. La Cábala habla acerca del Espíritu Santo. Nuestra tarea es dejar que el Espíritu Santo penetre en nuestro ser. Esta es nuestra tarea y no nos ocupamos de las tradiciones u otras interpretaciones terrenales de la divinidad. Keter es el primer y más liviano Kli. Siempre, siempre que vea Keter, sepa que es el primero y el más delgado, porque Keter no tiene Abiud. Por lo tanto, solo a través de Keter puede entrar en el reino de los cielos. ¿No dijo Yeshua, solo a través de mí se puede llegar a la luz del Padre? Cuando se llega a la parte superior del Alto Keter, usted ha alcanzado al Padre, porque el Padre está incrustado en la parte superior del Alto Keter. Cuando Yeshua ha hablado de su Padre, se refería a la incorporación de la luz dentro del Kli de la Alta Keter. Este es el lugar donde está insertado el Padre. Él también dijo que yo hago lo mismo que mi Padre hace, eso es lo que hago. Esto fue posible porque Yeshua era la Keter completa. No tenía Abiud espesor, era traslúcido, perteneciente a la Abiud inferior. Por favor, presten atención a lo que van a escuchar ahora. Escuchen con intención correcta y lo sabrán. Comprenderán los entresijos de lo espiritual. ¿Cuándo es que apareció Yeshua por primera vez? ¿Cuál era la luz que él tenía? Solo tenía la luz del Nefes, la primera luz. Antes de Yeshua aquí en la tierra, no había otra luz que esta, la luz del Nefes. Presten atención. No es posible pasar la luz del Nefes, porque la luz del Nefes es femenina. Solo cuando existe la luz del Ruaj es posible pasar ya la luz. El Nefesh es una luz que es femenina, y uno solo puede recibir esta luz femenina, pero no pasarla. La puede recibir, pero no pasarla. Keter, Keter, la corona, es el punto de la letra Yud, la numeración 10. Yud es la letra más pequeña, el Kli más pequeño. Solo a partir de Yud comienza la creación. Yeshua no era un Kli, solo el punto de un Kli. Por lo tanto, antes de que Moisés recibiese la Torá, no se podía ver a Yeshua. Estaba como escondido por encima. Antes de que Moisés recibiera la Torá, era imposible ver la luz del Nefesh. La luz del Nefesh fue dada a la humanidad. La luz del Nefesh ya estaba descendida, pero no había absolutamente nadie que pudiese verla. La luz del Nefesh ya apareció, pero no había ninguna persona que pudiese recibir esta luz antes de que existiese la recepción de la Torá. Esto solo se hace posible por medio de la letra Yud. La letra Yud es la primera letra, el primer diseño de un Kli, para la recepción de la luz. Y el comienzo de la letra Yud es el punto que hay encima de la Yud. Por lo tanto, Yeshua podría manifestarse por primera vez después de la recepción de la Torá, después de la venida de Moisés. No solo eso, también vemos en Yeshua que el orden cronológico se produjo después de algún tiempo en un cuerpo físico en este mundo. ¿Pero por qué? ¿Cómo podría manifestarse? Debido a que en la creación eran dos luces ya, Nefesh y Ruaj. Decimos que la luz del Nefesh vino al mundo cuando Yeshua vino, la primera. Pero la luz Nefesh existía ya, femenina. Solo cuando Moisés recibió la Torá, cuando la Torá se manifestó la segunda luz, la del Ruaj, entonces vino a la existencia. Cuando la Torá de Moisés se manifestó, porque la Torá es la luz ya del Ruaj, del Espíritu. Junto con la luz del Nefesh vino la luz del Ruaj, junto. Ahora tenemos dos Kelim, el Kli del Keter y el Kli de la Jojma. Este es el Kli del Dad, en la línea media, que tiene ya dos luces, la luz del Nefesh que desciende en el clima de Moisés y la luz del Ruaj que entra ya en el clima de Yeshua. Baja la del Nefesh hasta el clima de Moisés y después entra la del Ruaj al clima del Keter de Yeshua. Esta es la razón por la cual Yeshua vino después de Moisés. Hay otra referencia en la Torá diciéndonos que la enseñanza de Yeshua llegó antes de la enseñanza de la Torá. ¿Cómo puede ver usted que la enseñanza del reino del cielo está por encima de la Torá? Es decir, antes de la recepción de la Torá que Moisés dio a la nación de Israel. Primero Moisés fue a la montaña y bajó con las primeras tablas de piedra. ¿Qué pasó con estas tablas de piedra? Moisés las rompió. Es por eso que tuvo que subir de nuevo para recibir las segundas tablas de piedra. Las primeras tablas de piedra eran la enseñanza de Yeshua. La enseñanza del reino del cielo, las primeras tablas eran las que se rompieron. En cierto modo, esto era muy lógico. Moisés rompió estas tablas de piedra, porque la enseñanza de Yeshua no es el Nuevo Testamento, sino la enseñanza del reino del cielo. Yeshua procesó en su enseñanza todo el brillo del primer diseño de las tablas de piedra, en las nuevas cosas que había dicho. Solo más tarde, en respuesta a sus pronunciaciones sobre su enseñanza sobre el reino del cielo, se escribió parcialmente cómo el reino del cielo se vería y cómo una persona podría entrar allí. Sin embargo, la enseñanza completa se escribió en las primeras tablas de piedra. ¿Cuál es el significado entonces de la ruptura? Esto significa que en la Alta Keter tenía que manifestarse él mismo luego en la siguiente fase. Lo que Moisés hizo fue bajar la Torá abierta al nivel del Kli del Dat. En consecuencia, la luz tenía que descender a un nivel que era inferior, a otro Kelim, porque el Creador quería más que solamente el Keter, la corona. Estaba en el plan del Creador que finalmente la luz bajase por completo, desde el Keter hasta la Malhut, el reino. El siguiente paso es el paso del Simón Bar Yojai, que él nos bajó la Torá, pero la secreta. Pero primero vamos a mirar con atención a Moisés. Sobre Moisés no se dijo que él era el Hijo del Hombre, ni el Hijo de Dios. Solo se habla del Hijo de Dios o sobre el Hijo del Hombre cuando se habla del mismo Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que se dice acerca de Moisés? Que Moisés era un confidente. Él era un hombre de confianza. (Tose) Era un hombre de confianza en la casa de Yuhei. Entonces, ¿cuál es la casa de Yuhei? ¿Cuántas paredes tiene una casa? Cuatro. ¿Cuál es la casa de Yuhei Bahei? Hashem. Nunca haga conexiones con lo material. No solo eso, sepárese de cualquier religión que tenga interés, de cualquier testamento que hay. Libérese de todas las ideas que tenga en mente, lo que le mantenga atado. No tenemos ningún interés en ninguna cosa terrenal. El Creador no tiene nada que ver con los testamentos, ya sean viejos, nuevos. Fueron los sínodos cristianos, en el Sanedrín judío, en las grandes reuniones, que proclamaron testamentos. Por supuesto que esto fue bueno también, pero su objetivo es tener el poder institucional sobre la situación social humana, sobre la comunidad humana, sobre culturas y sociedades. También todas son cosas buenas, y escuche lo que le digo, no está mal, pero no tiene nada que ver con lo espiritual verdadero, real. No puede rescatarle a nadie eso. Hablo de la salvación personal individual. Las iglesias, sinagogas y etcétera, todas son buenas, pero para nuestras personas exteriores, nuestro ser externo, para los que están todavía conectados con el ser exterior y que se quieren aferrar a eso. Pero la verdadera salvación del ser humano no viene del ser exterior. Olvídelo. Estos no pueden traer salvación porque la salvación es un proceso que es individual de cada persona. Ahora vivimos en un tiempo que es llamado la venida de Mesías. Ahora tenemos que ser cuidadosos con nuestras emociones. No nos dejemos apresar por emociones. Cualquiera que sean las emociones, tienen que ser cuidadosos. Déjenme continuar. Fue Moisés quien trajo las segundas tablas de piedra. Las segundas. Las primeras se rompieron. Esta es la Torá ya abierta. Y la Torá abierta es dada a través del Kli llamado Dad. Entonces, ¿qué hay en el Kli Dad? En el Kli Dad está la derecha y la izquierda. En Keter no hay ni derecha ni izquierda. En la mayor unidad del Keter, o sea, Yeshua, vemos que no hay derecha o izquierda. Esto es lo que la Kábala nos enseña. En Keter todo es uno. El ser humano y el Creador son como uno, pero el Creador no tenía la intención de quedarse solo en el Kli de Keter. Es en su intención, la del Creador, la de bajar la luz hasta llegar aquí a Malhut, al reino, porque Malhut es la verdadera creación, nosotros. Eso es lo que es la Malhut, la creación real. Keter no es la creación. El objetivo de la creación es Malhut. Entre dos Kelim hay cerraduras y entradas. Después de Moisés, la luz descendió aún más a través de la línea media llamada Tiferet, que es la Torá secreta Tiferet. Más tarde voy a explicarles más acerca de los nombres que ven en el primer dibujo que les mostré. Les mostré cómo de maravilloso es todo esto, cómo estas letras sagradas se entrelazan en esto. La siguiente fase, siguiente, es la de Isaac Luria. La luz tenía que bajar más, hasta Yesod. Yesod es Isaac Luria. Él tiene que elaborar toda la estructura del mismo árbol de la vida. El árbol de la vida es Serampín. Lo mismo que la Torá también es Serampín. Este es el secreto de la luz a Malhut. Y el último será el nombre de Masiach, Mesías, el Redentor.